de Aristóteles, aunque utilice muchos elementos aristotélicos, y que es ahora mucho más válida, paradójicamente, que cuando fue escrita en el siglo XIII. Se habla, Santo Tomás está hablando, aunque no con esta palabra, pero explícitamente de autoorganización, y define la naturaleza como si Dios le hubiera dado el poder de autoorganizarse, y muestra cómo esto no solo no va contra el plan divino, sino que es lo más congruente, lo que va más de acuerdo con una concepción de un Dios creador y providente que gobierna el universo, con la idea cristiana de Dios. Desde luego, la naturaleza ante la ciencia actual aparece como una sucesión de pautas de complejidad creciente, e incluso personas bien conocidas como el físico Paul Davis, que recibió en 1995 el premio Templeton por sus escritos sobre ciencia y religión, ha publicado más de 20 libros, aunque él no cree en Dios, y lo dice propiamente. Y por eso es más significativo todavía que, sin creer en Dios, haya escrito lo siguiente: es uno de los milagros universales de la naturaleza que enormes reuniones de partículas, que solo están sometidas a las fuerzas ciegas de la naturaleza, sin embargo, son capaces de organizarse a sí mismas en pautas de actividad cooperativa. Yo aquí subrayaría que se habla de milagros universales. Es decir, algo que resulta milagroso, sorprendente, pero que está sucediendo continuamente y a todos niveles. Y efectivamente, esa es la situación real. Esos milagros universales son constantes, por poner solo algunos pequeños ejemplos. Aquí tenemos una tabla de la estructura electrónica de los átomos. Comprendo que se ve muy forzosamente, se verá poco, pero es que no se trata de ver el detalle, se trata de caer en la cuenta que están ordenados verticalmente los átomos, los menos de 100 átomos que existen en la naturaleza y que componen básicamente toda la materia, por orden creciente de masa atómica, número de protones que tienen el núcleo, 1, 2, 3, 4, 1 partiendo del hidrógeno, y luego las demás columnas son las disposiciones de los electrones en las capas periféricas. Y lo que se ve, se conoce gracias a la física cuántica, es que esos electrones ocupan unos niveles de energía perfectamente delimitados, que solo puede haber dos en la primera subcapa, solo dos en la segunda, etcétera, etcétera, etcétera, y así hasta, bueno, que existe ya, en base a lo que son las leyes de la física cuántica, aunque la naturaleza no sabe de física cuántica, simplemente funciona de acuerdo con esas leyes. Hay una especie de racionalidad inconsciente, ese es el tema. Pues puede advertirse que ya desde ese nivel ínfimo de los átomos ya existen unas pautas espaciotemporales muy concretas, claro, según esa distribución y según cómo, cuántos y son los electrones de las últimas capas, y etcétera, pues vienen a continuación como consecuencia las propiedades de toda la materia. Lo que vemos, los colores, la resistencia de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera, está en función de esa distribución de los electrones dentro de los distintos tipos de átomos, ¿no? Si vamos al nivel biológico de los seres vivos, pues nos encontramos, como recordaba antes, con la estructura en doble hélice del ADN. Aquí está un dibujo muy simplificado, pero en fin, tenemos la doble hélice, las dos cadenas, azúcar, fosfato en cada una de las dos cadenas y unidas por unos escalones que, como se ve a la derecha, pues esos escalones están formados por cuatro elementos que aquí están simbolizados por sus iniciales: A, C, G, T, adenina, cisotina, guanina, timina. Son cuatro bases nitrogenadas que están enlazadas químicamente y que forman los peldaños de esa escalera. Pues bien, el código genético, o mejor, el programa genético, que está contenido en el genoma de cualquier ser vivo, depende de la secuencia de esas letras, de esa, bueno, que forman una especie de página, libro, etcétera, según los casos, y a partir de ahí, ahí está codificado, luego por diversos mecanismos se va descodificando según las circunstancias lo requieren, están codificadas las instrucciones para la formación del organismo, para su desarrollo, su crecimiento, para, en fin, para todo su funcionamiento. Volveremos un poco más adelante a este tema, pero simplemente unos pocos datos significativos nos pueden dar una idea de lo que estamos llevando entre manos. En un organismo humano hay más de 10 billones de células, billones europeos, o sea, millones de millones, distribuidas en más de 250 tipos, células nerviosas, sanguíneas, musculares, etc. En cada una de estas células hay más de 100.000 genes, los mismos en todas. Todo el programa genético en los cromosomas está en el núcleo de cada una de estos 10 billones de células, entero. Y los genes de cada célula contienen, en total, todo este programa, más de 3.000 millones de nucleótidos. Cada nucleótido es ese conjunto azúcar, fosfato, base nitrogenada. Por tanto, una de las letras. Pues bien, si se escribe el programa completo de un ser viviente, solo escribiendo la letra para cada nucleótido, la A, la C, la T, entonces ese texto ocupa, para un virus simple, que solamente codifica 8 proteínas, que es, por decirlo así, la mínima expresión de viviente, pues ocuparía una página entera. En una bacteria, que también es un microorganismo, pero en fin, un poquito más organizado, ya tiene 3.000 genes, ya ocuparía 2.000 páginas. Y en nuestro organismo, en el de cada uno de nosotros, hay 100.000 genes, como he recordado, en nuestro genoma, ese programa ocuparía 1.000.000 de páginas. Eso está ahí, codificado físicamente, en un soporte, en una estructura física, en el núcleo de cada uno de nuestros 10 billones de células. Si vamos a otro terreno, que también es llamativo, pero los ejemplos se pueden multiplicar a voluntad, por acabar con unos pocos ejemplos. La corteza cerebral, que ocupa una pequeñísima capa en nuestro cerebro. En el córtex cerebral, cito textualmente al conocido médico y publicista español Pedro Lain Entralgo, historiador de la ciencia, se calcula que en el córtex cerebral hay más de 146.000 neuronas por milímetro cuadrado, con lo cual la totalidad de la superficie cerebral viene a contener por lo menos 30.000 millones de cuerpos neuronales, células nerviosas. Y puesto que las espinas de cada dendrita, prolongaciones que salen de cada neurona, alcanzan por término medio un número de 20.000, habremos de concluir que en la corteza cerebral de cualquiera de nosotros hay entre 10 elevado a 14 y 10 elevado a 15 conexiones sinápticas, enlaces entre neuronas. 10 elevado a 14 es un 1 seguido por 14 ceros. Bien, me parece que no hace falta abundar mucho más para concluir que esos milagros universales son realmente universales. Entonces, estos ejemplos anteriores que se pueden multiplicar a voluntad, como decía, parece que muestran suficientemente que en la cosmovisión actual quedan muy subrayadas las dimensiones finalistas de la naturaleza, dimensiones que se refieren a la organización, a la coordinación, a la funcionalidad, a la direccionalidad, porque todas estas neuronas, células, etcétera, tienen que funcionar, si no, no sirven para nada, perfectamente coordinadas entre sí. Entonces nos encontramos ante una situación un tanto paradójica. Cuando la ciencia experimental moderna nació en el siglo XVII, fue acompañada por fuertes críticas contra la finalidad, y se decía que la nueva ciencia excluía todo tipo de consideraciones finalistas y que solo era posible gracias a que ya nos preocupábamos solo de averiguar de qué están hechas las cosas, causa material, y cómo funcionan, más o menos causa eficiente, aproximadamente, dejando fuera formas y fines. Eso no tiene lugar en la ciencia, no tiene lugar en el conocimiento objetivo de la naturaleza. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con que estas dimensiones finalistas de organización, etcétera, vuelven a no solo a reaparecer, sino que se colocan en primer plano. Ciertamente, también hay quien afirma que todo esto se explica sin más por la evolución, que han ido sucediéndose tantas formas de organización muy complejas que la mayoría no han sido viables o han surgido otras mejores y que en definitiva la mayoría han perecido y solamente han sobrevivido las mejor organizadas y que así sencillamente se explicaría que ahora nos encontremos con una naturaleza en la que hay un altísimo grado de orden, de organización y de finalidad. La explicación sería muy simple, puramente por origen evolutivo, variaciones más o menos al azar y selección natural, supervivencia de lo más apto y nada más. Ahora bien, volveré pronto a la evolución. Independientemente de cuál sea su origen, querría subrayar que es un hecho que en los vivientes, sobre todo, luego también en el conjunto de la naturaleza en muchos aspectos, pero sobre todo en los vivientes, existe una finalidad elevadísima, tendencias hacia metas muy concretas y además con una capacidad de innovación asombrosa. E incluso los mayores enemigos de la finalidad natural, Jacques Monod, premio Nobel de Biología, que escribió en 1970 El azar y la necesidad, crítica completa contra la finalidad, y lo dice, pues porque la finalidad natural siempre ha parecido llevar hasta un dios que gobierna el universo, eso no hay lugar para esto en la ciencia, esto no es conocimiento objetivo, riguroso, etcétera. Bueno, pues incluso Monod se ve forzado, como buen biólogo, a tener que introducir otro término equivalente, no finalidad ni teleología, que es nombre clásico para la finalidad, del griego telos, fin, pero introduce teleonomía, no lo inventa él, pero lo populariza, teleonomía. Es un término con el que se sigue hablando más o menos de finalidad, pero sin esas connotaciones. Bueno, en cualquier caso, pues queda claro que la naturaleza actual está llena de finalidad, de direccionalidad, de cooperatividad y de funcionalidad. Bueno, se objeta a veces, pero es que esto, si ha surgido evolutivamente, no es un resultado necesario. Bien, esto también está completamente de acuerdo con la cosmovisión cristiana. Más aún, lo que no estaría de acuerdo sería decir que todo esto necesariamente ha surgido así, por decirlo así, que a Dios no le ha quedado más remedio que crear lo que ha creado y que exista lo que existe. Eso es lo que sería difícilmente armonizable con la cosmovisión cristiana. En cambio, lo que cuadra perfectamente, siempre se ha subrayado, es que la naturaleza es contingente, que nuestra propia existencia es contingente, que podríamos no haber existido, etcétera. Y por otra parte, aunque intervenga el azar en el proceso evolutivo, es un azar relativo. Quiero decir que es un azar, una casualidad de tejas abajo. para nosotros, para la ciencia, teniendo en cuenta los diversos dinamismos que confluyen, pero que no tendrían por qué confluir necesariamente. Pero para Dios, como causa primera, no hay azar ni casualidad. E incluso, podríamos, vamos, llamo la atención sobre el hecho de que Santo Tomás de Aquino, en el siglo XVII, ya subrayó expresamente en varias ocasiones y dedicándole párrafos enteros con ese título, que la providencia y el gobierno divinos del mundo no excluyen la contingencia, sino al contrario, que se compaginan y que de algún modo la suponen. Por otra parte, alguien ha dicho incluso que la coincidencia es el modo como Dios actúa para pasar desapercibido. Parece, esto es una reflexión más teológica, como si Dios quisiera dejar en la naturaleza suficientes huellas para que quien actúa rectamente le pueda descubrir, sin obligar a nadie a hacerlo en contra de su voluntad. Bien, con todo esto ya hemos ido entrando en lo que se ha llamado clásicamente el argumento teleológico para probar la existencia de Dios, a partir del orden, de la finalidad, el gobierno divino del mundo. Se han dado muchas formulaciones, e incluso en la actualidad se siguen proponiendo reformulaciones. Tomás de Aquino, en sus obras, alude a este argumento en bastantes ocasiones y a veces de un modo bastante amplio, pero la formulación más clásica es una formulación breve, la famosa Quinta Vía, cuyo texto vale la pena considerar, porque sigue siendo, pienso yo, no solo plenamente actual, sino que, además de ser válido, la base empírica sobre la cual se apoya hoy día es mucho más rica que lo era en los tiempos de Santo Tomás. Y teniendo en cuenta pues estos ejemplos que hemos visto ya, podemos entender lo que quiere decir este texto. La quinta vía para probar la existencia de Dios se toma del gobierno del mundo. Vemos, en efecto, que algunas cosas que carecen de conocimiento, digamos, los átomos, las moléculas, las células, los nucleótidos, etcétera, no conocen. Concretamente, los cuerpos naturales obran por un fin, lo cual se pone de manifiesto porque siempre o muy frecuentemente obran de la misma manera para conseguir lo mejor. Lo mejor, él lo dice en el original, id quod est optimum. Casi nadie presta atención a este pasaje de la Quinta Vía. A mí me parece que es el pasaje clave, o uno de los pasajes clave. Hay una regularidad, hay una constancia, por tanto, no por azar, aunque en el origen pueda haber azar. Lo uno no excluye lo otro. Y de hecho que se consigue, de hecho, de tal modo que se consigue lo mejor, algo realmente formidable, maravilloso. De donde es patente que llegan al fin no por azar, sino intencionadamente. Pero, ahora viene la segunda parte, los seres que no tienen conocimiento no tienden al fin, sino dirigidos por algún ser cognoscente e inteligente. Como la flecha es dirigida por el arquero. El ejemplo ya es clásico y es de Aristóteles. Por tanto, conclusión, existe un ser inteligente por el cual todas las cosas naturales se ordenan al fin, y a este ser le llamamos Dios. A algunos les parece exagerada la conclusión. Hombre, ¿cómo es esto de que todas las cosas naturales? Podemos ver algunos ejemplos, pero todas. En cambio, con la cosmovisión actual, precisamente, he empezado diciendo que es una cosmovisión unitaria, en la cual en los componentes, fuerzas básicas, etcétera, niveles, están interrelacionados entre sí de tal modo que es imposible, por decirlo así, decir, no, pues sí, este nivel parece que requiere un plan, este otro no. No, no, es imposible. La cosmovisión científica actual, decía, amplía notablemente la base empírica de este argumento. Basta pensar, además de los ejemplos ya vistos, en algún otro que podemos considerar muy brevemente. Por ejemplo, la replicación del ADN. El ADN se está replicando continuamente, pues cada vez que se divide una célula en concreto. Tiene que duplicarse completamente, de tal modo que se formen dos núcleos con el material genético completo. La duplicación se realiza, aquí está esquemáticamente dibujada, pues cómo se deslindan las dos hélices y cómo a partir de cada una de ellas se va formando la complementaria, de tal modo que se acaban formando dos nuevas hélices completas iguales a la primitiva. Esto, que aquí está esquemáticamente, pues de nuevo esquemáticamente en dibujo, pero lo podemos ver un poco mejor para hacernos cargo con una ilustración que se encuentra en el libro de un premio Nobel, Christian de Dieu, donde se ve cómo, claro, para empezar a replicarse, pone origen de la replicación en el primer dibujo, pues hay una ruptura en un punto, entonces hay una horquilla donde, en fin, se van viendo las distintas fases una tras otra, con las horquillas de replicación, con las hebras de cabeza, y uno se puede ir imaginando qué sucedería si pudiéramos ver con nuestros ojos o con un microscopio. Esto no se puede ver con microscopios, nada. Pero quizá en algún día se consiga ver, si pudiéramos ver esto cómo va funcionando, porque todo esto va funcionando, en fin, como si fuera una fábrica en la que van pasando las hebras, etcétera, se va construyendo la hebra complementaria, todo esto a bastante velocidad y en una serie de, en cierto tiempo, no exagerado, pues resulta que el proceso va siguiendo, va siguiendo, va siguiendo, pues resulta que llegamos a tener la duplicación completa del ADN original y dos núcleos y dos células en vez de una. Y, en fin, un último ejemplo. Ya he recordado varias veces que el material genético está completo en cada núcleo de cada célula, pero claro, de ese material solamente se actualizan las potencialidades, las virtualidades contenidas en una pequeñísima parte, según que se trate de una célula de la sangre, de la piel, una neurona, etcétera. O según que estemos en la fase de, en la que se va formando el organismo, o de crecimiento, según la edad, las circunstancias. Entonces, bueno, esto también es una representación muy simplificada, activación de genes, regulación, pero cómo a lo largo del desarrollo el huevo fecundado arriba contiene toda la información genética y hay genes, aquí en este dibujo se consideran cuatro proteínas que se indican en esta figura, pero existe información para miles de proteínas más. Entonces, el huevo se va dividiendo, las células proliferan y se diferencian, se forman células especializadas que siguen conteniendo toda la información genética, pero se va actualizando en cada caso, es lo que está señalado ahí más en negro, en la parte del genoma, las partes que se activan de cada célula. Bien, podemos dejar ya este tipo de ejemplos que ocupan, de hecho, hoy día libros enteros de biología, de química, de física. De tal manera que, en síntesis, la cosmovisión científica actual resulta enormemente coherente con la conclusión del argumento teleológico, un gobierno divino del universo, una racionalidad materializada, información, racionalidad materializada en estructuras físicas, químicas, biológicas, y realmente esto es como mínimo, enormemente coherente con ese gobierno inteligente del mundo, con un plan. De todos modos, toda esta argumentación llega a su punto álgido cuando interviene también, como es lógico, la persona humana. Entonces, porque la vida humana, en último término, queda privada de sentido si, como algunos sostienen, somos simplemente el resultado casual de fuerzas naturales ciegas. Volvemos a la evolución. Proceso ciego, en el que se van eliminando la mayoría de los productos, y entonces llegamos a preguntarnos, como se pregunta en un artículo de finales de 1995 en Scientific American, en el Investigación y Ciencia de enero del 96 en castellano, Richard Dawkins, biólogo de Oxford muy conocido por sus libros, El relojero ciego, especialmente en el que sostiene exactamente lo contrario de todo lo que yo estoy diciendo aquí ahora. Y en este artículo se pregunta el título, ¿tiene vida, tiene sentido la vida fuera de sí misma? Y la entradilla dice, los seres humanos siempre se han preguntado por el sentido de su vida. En opinión del autor, la vida no tiene otro significado que el de perpetuar la supervivencia del ADN. En fin, y a lo largo del artículo, pues Dawkins insiste en su... Es Richard Dawkins, no tiene nada que ver con Stephen Hawking, que es el físico paralítico. Es Richard Dawkins. Insiste en su tesis, que no es solo suya, pero que él es el propagandista número uno de esta tesis en la actualidad, según la cual basta la evolución darwiniana, variación al azar más selección natural, para explicar todo lo que existe, y no hay más. Él habla del espejismo, de un diseño intencional, que esto hoy día se comprende bien, es la selección natural darwiniana, etcétera, en fin, pues va hablando. Alude a continuación pues que a partir del nacimiento de la ciencia moderna la gente dejó de preguntarse por si hay una finalidad en el ámbito de la física, luego de la química, y que con la evolución pues ya esa pregunta deja de tener sentido incluso en la biología y por tanto también en el caso del hombre. Y dice que actualmente, y no se enfaden, solo los analfabetos científicos se plantean esa pregunta. En fin, yo modestamente no soy Dawkins, pero soy doctor en física. No creo ser analfabeto científico y me paso la vida leyendo y estoy entusiasmado con los libros de ciencia actual. Son una maravilla. Pero, según él, es muy extremista y todo el mundo lo sabe. Solo los analfabetos científicos se plantean esa pregunta, pero ese solo encubre la increíble verdad de que nos estamos refiriendo todavía a la mayor parte de la población mundial, con lo cual no desesperen si se encuentran dentro de esta mayoría, porque en fin parece que todavía los analfabetos científicos son la mayoría de la población mundial. La conclusión de Dawkins es: en un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunos lo van a pasar mal, otros van a tener más suerte, y por mucho que se busque, no se encontrará ninguna explicación, ningún rastro de justicia. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades esperables si en el fondo no hay diseño, ni intencionalidad, ni mal, ni bien, nada excepto una indiferencia despiadada. En fin, acaba con una cita de que el ADN no se preocupa de nada, etc. Bueno, esta era la conclusión de Monod también. Es la conclusión de más personas, el naturalismo es fuerte hoy día, pero no es la conclusión de todos, ni siquiera de los científicos. Por ejemplo, puestos a citar premios Nobel, Dawkins no lo es, pero voy a citar a continuación tres premios Nobel. Uno, Jacques Monod, ya lo he mencionado, agnóstico que no admite la existencia de Dios, que escribió: nuestro número salió en el casino de Monte Carlo, puro azar. Claro, esto se contrapone a otro premio Nobel más importante todavía, pero de física, no era de medicina, biología, Einstein, Dios no juega a los dados, famosa frase, determinismo, era semipanteísta, tal. Y me parece interesante la apostilla de Christian de Dive, premio Nobel que vive en la actualidad por sus trabajos en biología, que frente a las dos afirmaciones anteriores dice, sí, Dios juega a los dados, puesto que él está seguro de ganar. Eso solo lo puede hacer Dios, pero Dios lo puede hacer. Monod escribió, el hombre sabe ahora que está solo en la inmensidad indiferente del universo de donde ha emergido por azar, lo que repite ahora Dawkins, etc. Christian de Dive apostilla. Esto, lo que acabo de leer de Monod, es por supuesto absurdo. Lo que el hombre sabe, o al menos debería saber, es que con el tiempo y cantidad de materia disponible, ni siquiera algo que se asemejase a la célula más elemental, por no referirnos ya al hombre, hubiese podido originarse por un azar ciego si el universo no los hubiese llevado ya en su seno. Es un premio Nobel, no creo que sea un analfabeto científico. Y es creyente. Dios puede jugar con dados trucados, por supuesto. Aquí nos podríamos preguntar, ¿qué probabilidades hay de que aparezcan por un proceso, causas segundas, fuerzas naturales, evolución, los vivientes y dentro de los vivientes el organismo humano? No hablo de el alma, personalidad, espíritu, pero, en fin, la parte orgánica. Pues no lo sabemos realmente. Es posible que esa aparición por mediante procesos puramente naturales sea muy improbable, es lo que piensan muchos biólogos. El mismo Monod pensaba y escribió que era sumamente improbable y que probabilísimamente solo había sucedido una única vez. En cambio hay otros, sobre todo físicos, astrofísicos, que en vista de que hay tantos millones de estrellas y presumiblemente, aunque no se sabe de planetas, pues que puede haber vida en muchos otros sitios del universo y quizá incluso vida inteligente de un tipo semejante o de otro tipo, etcétera. La verdad es que no lo sabemos. Si es muy improbable, pues entonces aquello parecería requerir alguna intervención exterior. Si fuera muy probable, yo diría que entonces también esto mismo parecería requerir una intervención exterior de otro tipo, pues, en fin, algo que se ha diseñado desde el principio de modo que sea tan probable, porque es inverosímil que ya inicialmente sea tan probable. Cabe también que es que no sea ni tan improbable ni tan probable, pero incluso en este caso las leyes básicas de la física, de la química, de la biología, que son muy específicas, y todos los componentes básicos tienen que ser tales, es lo que se suele denominar el principio antrópico hoy día, tienen que ser tales que hayan hecho posible que nosotros existamos, porque el hecho es que existimos. Este principio antrópico, en su forma más equilibrada, que es la que acabo de exponer, hay otras formas más duras que, en fin, son más difíciles de aceptar, pero en esta forma moderada, pues expresa algo que realmente va muy de acuerdo con estas reflexiones acerca de la finalidad. Y también en el caso de la aparición del organismo humano, ¿no? Por supuesto que si uno identifica plan divino con un plan lineal que a la primera va produciendo todos los resultados ya definitivos, perfectos y sin... Claro, pues efectivamente eso sí que sería incompatible con la evolución y esa es la tragedia de algunos creacionistas, entre comillas, científicos americanos, que suelen ser algunos grupos fundamentalistas protestantes, que interpretan que la creación tendría que ser así y entonces la ven incompatible con la evolución, pero es que no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Bien, por otra parte, ahora estamos empezando a conocer, el premio Nobel de Medicina de 1995 fue por trabajos relacionados con los genes homeóticos Homeovox, etcétera, que son regulaciones genéticas que intervienen en la arquitectura de los organismos, que contienen los planes según los cuales, pues, los vertebrados, por ejemplo, estamos construidos de acuerdo con tal tipo básico, etcétera. Este tipo de cuestiones son bastante recientes y es muy posible que con un poco de tiempo por delante y mayores conocimientos al respecto, se vaya viendo cómo incluso la evolución con la variación al azar y con selección natural, pero también incluye otros factores que llaman más la atención por la organización, por ser principios de organización, de orden, etc. Bien, y por fin, brevísimamente, estamos ya en la persona humana, en el esquema inicial, ponía al final, creatividad científica y singularidad humana. Yo diría que precisamente uno de los principales argumentos hoy día para probar que la persona humana forma parte de la naturaleza, pero la trasciende, nuestras dimensiones espirituales, que están fundidas en una unidad con las dimensiones naturales, en esta vida, otra cosa es ya después de la muerte, la supervivencia del el alma espiritual, etcétera, etcétera, que ya es un tema que ya no cae directamente en este contexto. Pero esas dimensiones espirituales y esa unidad de espíritu y materia en la persona humana, yo diría que el progreso científico es uno de los argumentos principales actuales a su favor. Precisamente porque para hacer ciencia y que para que progrese del modo que vemos que está progresando, pues hace falta unas capacidades casi increíbles de argumentar, de interpretar, de creatividad para diseñar experimentos, para formular nuevas hipótesis, para sintetizar los argumentos de experiencia sensible con el razonamiento intelectual, con establecer criterios de validez, etcétera. Vamos, esto, aunque solo sea completamente de paso, pero podemos verlo, cómo se funciona en la física de partículas, donde se estudia la composición de la materia a nivel de partículas, de átomos y de partículas subatómicas, protones, neutrones, quarks. Bueno, pues podemos, si vemos una típica foto de ordenador, no es foto directa, todo esto es de ordenador del CERN de Ginebra, que es el acelerador de donde está el acelerador de partículas más importante del mundo actualmente, pues vemos lo que ven los físicos y lo que tienen que interpretar. Entonces, hace falta ser casi, no ya adivinos, sino magos para saber interpretar en un dibujo de este estilo, pues que aquellas circunferencias se refieren a piones, tal, aquí estos puntitos, eso es señal de que se ha detectado el bosón vectorial intermedio, etcétera, pero así es como actúan. Claro, para llegar a obtener este tipo de dibujos de ordenador, pues podemos ver una foto aérea de dónde está situado el CERN, con los montes al fondo, en la frontera entre Francia y Suiza, al lado de Ginebra. El LEP es este acelerador de 27 kilómetros de circunferencia a 100 metros bajo el suelo. Se coge un ascensor, yo lo he cogido varias veces, que solo tiene superficie y 100 metros abajo, es el otro piso, y allí es donde está todo. Bueno, pues allí lo que está es la galería, aquí se puede ver, la galería con los tubos, etcétera. Ahora van a hacer una instalación paralela en esta misma galería para hacer, aprovechando esa instalación, un acelerador muchísimo más potente, y 27 kilómetros así, todo lo que está ahí, pues está diseñado, construido expresamente con la tecnología más sofisticada que existe en el mundo, expresamente para el CERN, por supuesto, y podemos ver también detectores hay varios sitios, pocos, donde se analizan los resultados de las colisiones que tienen lugar dentro, y aquí podemos ver detectores. Se puede uno hacer idea de su tamaño, de su complejidad, y de ahí parten múltiples cables para cientos de ordenadores, etcétera, donde van finalmente a la sala central. En fin, y así estamos consiguiendo enterarnos un poco mejor de, y sabiendo que existen quarks, que etcétera, etcétera, y todo esto, por estos procedimientos se consiguen conocimientos tan ciertos que luego vienen todas las aplicaciones a la energía atómica y cosas semejantes. Para concluir, podemos volver a unas palabras, a unas consideraciones del Papa Juan Pablo II, que en su discurso a la Academia Pontificia de Ciencias, el 10 de noviembre de 1979, un año después de ser elegido Papa, exponía unas consideraciones que me parece que, en último término, sintetizan bastante bien los asuntos más importantes, el sentido de la ciencia y su doble compromiso. Hay un doble sentido y compromiso de la ciencia fundamental, la ciencia pura, la ciencia teórica, diríamos, dice Juan Pablo II, su sentido es la búsqueda de la verdad. Y yo subrayo que existe la verdad científica también fuera de la ciencia, la filosofía, por supuesto, en la religión, en la fe, en la ciencia también. Y la ciencia aplicada, tecnología, servicio a la persona humana. Y añade, es un buen colofón, que en los trabajos científicos, ciencia pura, fundamental, ciencia aplicada, tecnología, se debe tener presente una triple superioridad. La superioridad de la ética sobre la técnica, de la persona sobre las cosas, del espíritu sobre la materia. Y que esa triple superioridad se basa, encuentra su fundamento precisamente en una doble trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Y me parece que esto nos sirve perfectamente como conclusión para poder advertir cuál es realmente el sentido de la ciencia dentro de la vida humana. Thank you.